Para el día viernes 30 de agosto se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 31 de agosto y para finalizar el mes, se va a despedir la temperatura, bueno, el mes, con la temperatura de 87 grados máximas, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo primero de agosto, se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 69, dijo septiembre. Vámonos con calor otra vez, así que se viene calorcito con el índice de rayos ultravioleta elevado en una escala del 1 al 10 de 8 y va a empezar desde la 1 de la tarde a las 7 de la tarde, ¿ok? Y la próxima semana también va a estar agradable el clima, así que pues a seguir hidratándose mientras el sol esté fuerte. Ya van a empezar a descender las temperaturas en el mes de septiembre a partir del día 21 de septiembre. Okay. Para que ustedes pues ya se den se den una idea de cómo van a estar este próximo mes. Estoy viendo a ver si va a llover en el mes de septiembre. Por ahí nos dice que pues el día que va a cambiar la temperatura, que es el 21 de septiembre, 22 y 23. Y ahí se viene como que un poquito de frío. Pero en el mes de octubre, pues es cuando ya va a empezar el frío, se podría decir. Y bueno, con esto, ahora sí, me voy a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tenía un pájaro de la India, país al que de vez en cuando viajaba para hacer algunos negocios. ¿Quieres algo de la India?, preguntó el comerciante a su pájaro cuando iba a partir para aquel país. Quiero mi libertad, pero puesto que no me la concedes, por favor, visita la jungla y a los pájaros de mi especie. Anúnciales que me tienes cautivo. Ese es mi ruego, esa es mi súplica. Aunque no quería desprenderse del exótico pájaro, el comerciante no tenía mal corazón. Quiso satisfacer al pájaro, fue a la jungla y anunció a las otras aves que lo tenía en cautiverio. Ante su extrañeza, un pájaro de la misma especie que el suyo cayó al suelo inconsciente, y el comerciante lo dio por muerto y pensó: tanto le ha sorprendido el cautiverio de su familiar que ha muerto de la impresión. Tras efectuar sus negocios, el comerciante volvió a su país. Y al regresar, nada más al verlo llegar, el pájaro le preguntó si había anunciado su cautiverio a las aves de su misma especie. Así lo hice, declaró el comerciante. Pero tristemente uno de tus familiares, al escuchar la noticia de tu cautiverio, cayó muerto. Apenas había acabado de hablar el comerciante, el pájaro enjaulado cayó sobre el suelo de la jaula. ¡Pobre animal!, se lamentó el dueño. Le ha impresionado tanto la historia de la muerte de su pariente que también se ha muerto. Sacó al pájaro de la jaula y lo colocó en la ventana, dándolo por definitivamente muerto. Entonces el pájaro, que había fingido su muerte, siguiendo el mensaje secreto de su familiar, que también había fingido la suya, huyó volando. Hay que tener firmeza de carácter y habilidad para cuidar de nosotros mismos. Solo el que sabe cuidarse a sí mismo es capaz de cuidar mejor de los demás. Al sentirnos bien, compartiremos ese sentimiento de bienestar con los que nos rodean. Así, la persona que se quiere a sí misma y cuida de sí misma, no se permite estar a merced de los otros. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la frase de la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Thank you.

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, el as de oros predice éxito en contratos y proyectos. Es vital que mantengas discreción para evitar envidias. Este mes es ideal para impulsar tu carrera profesional y resolver trámites importantes. Además, cierra ciclos amorosos y presta atención a tu salud, especialmente a los dolores de espalda y de cuello. Tauro, la Torre te aconseja cuidar de tu salud y la de tu familia. Es muy buen momento para aumentar tu patrimonio, como adquirir una casa o un coche. Se avecina mucho trabajo y nuevas responsabilidades. En el amor podrías encontrar afinidad con alguien del signo de Virgo o de Libra. Para el signo de Géminis, la Rueda de la Fortuna marca un tiempo de cambios significativos y de distanciarte de personas tóxicas. Recibirás ingresos adicionales por trabajos anteriores. Es un buen momento para avanzar en tu carrera. En el amor, considera formalizar una relación, especialmente con Acuario, Libra o Aries. Cáncer. El mundo te invita a viajar y explorar oportunidades internacionales. Protege tus proyectos de la envidia. Es un buen momento para aprender nuevos idiomas y profundizar en relaciones internacionales. En el amor podrías fortalecer tu conexión con Escorpio o Piscis. Para el signo de Leo, el diablo presagia éxito financiero, pero te advierte que seas cauteloso con personas negativas. Se avecinan cambios laborales y un importante crecimiento profesional. En el amor, sé leal y cierra ciclos del pasado. Cuida tu salud con ejercicio regular y prepárate para celebraciones importantes. Virgo, el carruaje te impulsa a aprender de tus errores y seguir avanzando. Este mes es ideal para renovarte en el ámbito personal y profesional. Invierte en tu negocio y rodéate de personas que aporten positividad. Podrías reencontrarte con un amor del pasado. Libra, El mago te sugiere que es el momento de pedir lo que deseas y recibirlo. Sea ambicioso y persigue tus metas con determinación. Este mes es propicio para cambios laborales y viajes. En el amor encontrarás estabilidad y una conexión especial con alguien cercano. Escorpio, el sol te impulsa a brillar y a tomar decisiones importantes. Recibirás ofertas laborales internacionales que podrían cambiar tu vida. En el amor, alguien de Piscis o Cáncer despertará emociones intensas en ti. Además, cuida de tus abuelos y enfócate en las oportunidades laborales que se presenten. Para el signo de Sagitario, la templanza te recomienda mantener la calma y confiar en el proceso. Es un buen momento para inscribirte en cursos y crecer en tu carrera profesional. En el amor estarás rodeado de nuevas oportunidades. Cuida tu salud y mantén un estilo de vida equilibrado. Capricornio, el as de copas anuncia grandes cambios y una mentalidad triunfadora. Es un buen momento para considerar mudanzas y nuevas inversiones. Presta atención a los mensajes importantes que puedas recibir en tus sueños. Cuida tu salud ocular y mantén una actitud positiva frente a los desafíos. Para el signo de Acuario, la estrella te inspira a actuar conforme tus metas y objetivos. Es un buen momento para hacer cambios importantes en tu vida profesional. Cuida de tus riñones y asegúrate de mantenerte bien hidratado. En lo personal, evita involucrarte en conflictos ajenos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El loco te insta a madurar y enfocarte en el presente. Es un buen momento para avanzar en tu carrera y dejar atrás el pasado. Recibirás un aumento de sueldo y nuevas oportunidades surgirán en tu camino. Cuida tu piel y mantén una mentalidad fuerte para enfrentar cualquier desafío. Hard not to hesitate, but we can't wait. 10 de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta lo dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Y falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas. Puse más buena, la cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Y hombres, no necesito pero sobran nombres. Pa' que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Y te llevabas.

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo es sobre el robot Optimus de Elon Musk, que debuta en la Conferencia Mundial de Robots, pero no hace cosas de robots. La Conferencia Mundial de Robots de Beijing fue una maravillosa exposición de un futuro posible y muestra lo lejos que han llegado los competidores de Tesla. Beijing fue un espectáculo de maravillas la semana pasada. Hubo robots humanoides chinos que tocaban la cítara, doblaban la ropa y les ganaban a los humanos jugando al Go. Y mientras se daban estos milagros modernos, el robot Optimus de Tesla lo miraba todo, inmóvil, desde dentro de una vitrina. La Conferencia Mundial de Beijing fue entre el 21 y 25 de agosto y los asistentes incluyeron a los más importantes desarrolladores robóticos chinos y algunos alardearon de la visión del futuro en que las máquinas humanoides hagan trabajo manual. El Astribot S1 estuvo allí practicando artes marciales chinas y escribiendo caligrafía con un pincel. Los robots Calbot y Turun hicieron gala de su destreza para embolsar las compras del mercado y acomodar latas de bebidas en unos estantes. Otra compañía, Agrivo, prometió que empezaría a entregar algunas de sus máquinas a los clientes el próximo mes de octubre. Mientras estas máquinas iban y venían, el Optimus de Tesla las miraba desde una jaula de vidrio rodeada por los vehículos eléctricos de la compañía. Optimus es un robot humanoide de aspecto estilizado, pero en sus demos de producto no le ha ido muy bien. Elon Musk anunció que Tesla entraba en el mundo de la robótica en el 2021 y prometió que la compañía pronto pondría robots en las casas de las personas. Durante la presentación, una máquina de aspecto rígido caminaba en el escenario con Musk. Resultó no ser más que un tipo vestido con un traje. Y en un video que Musk posteó en X, mostrando a Optimus mientras doblaba ropa, alguien fuera de cámara operaba la máquina en forma remota. El video tuvo gran impacto en la promoción de otros robots y en sus videos otras empresas añaden la etiqueta de sin operación remota. Quienes fabrican robots quieren que la gente sepa que los robots se mueven independientemente. No sirve de mucho un robot que dobla ropa lentamente si tienes que operarlo a distancia. Y según CNBC, China ha invertido más de 14 mil millones de dólares en la industria robótica en la última década. Y en la conferencia pues debutaron 27 nuevos robots mientras Optimus miraba desde su jaula de vidrio. Musk afirmó que Optimus se fabricaría en Tesla hacia final del año. Dice, Tesla tendrá robots humanoides verdaderamente útiles en baja producción para uso interno de Tesla el año que viene. Y esperamos alta producción para que trabajen en otras compañías en el 2026. Fue lo que escribió en un posteo de X. Hay gran entusiasmo por los robots, pero queda por ver si los costos de producción compensarán los beneficios en la reducción de los costos laborales. Y eso pues sí es que Tesla puede enviárselo, ¿no? Pues ahí está. Parece que están... fueron a representar, pero pues vendieron humo en comparación pues por todo lo que ahorita les mencioné de los robots de China, ¿no? Y bueno, en otra información, la inteligencia artificial descifra rollos perdidos del Imperio Romano. Los papiros de Herculano no han podido desplegarse durante siglos debido a su fragilidad. Quizá pues no sea necesario hacerlo. Los investigadores utilizan modelos de avanzada inteligencia artificial para leer antiguos rollos sobrecalentados por la erupción del monte Vesubio en el año 79, que cubrió con cenizas pues gran parte de la bahía de Nápoles, incluyendo las ahora famosas Pompeya y Herculano. A pesar de que el trabajo de descodificación de los rollos se inició siglos antes de que surgiera la revolucionaria inteligencia artificial, hoy hay cantidad de nuevas tecnologías que facilitan y aceleran la tarea. Hablamos con expertos, bueno, ellos hablaron, que trabajan, Gizmodo habló, que trabajan con los algoritmos y modelos que descifran y catalogan estos clásicos. Hace casi 2000 años, en el Golfo de Nápoles, se vio sacudido por la erupción del Monte Vesubio, que sepultó todo en cenizas a Pompeya y Herculano, y ambas ciudades pues desaparecieron del mapa durante más de 1500 años. En el año 1750 cavaron un pozo y se descubrió un piso de mármol bajo ese suelo. Y las excavaciones posteriores revelaron que bajo la tierra había una villa con casi 2000 rollos carbonizados y fragmentos de papiro. Se creyó inicialmente que eran redes de pesca y hasta algunos se descartaron o usaron como antorchas, pero eventualmente pues uno de los rollos cae y se rompe y revela la verdadera naturaleza de los ennegrecidos cilindros. Según el Museo Getty, los rollos de la Villa dei Papiri constituyen la única biblioteca existente del mundo clásico. Y como con los frescos y los restos humanos de Pompeya y Herculano, los rollos son extremadamente frágiles y los intentos por desplegarlos los desintegraban, perdiéndose así su información. Entre los que sí se pudieron leer, hay escritos del filósofo griego Filodemo de Gadara, lo cual parece señalar que la villa pertenecía a sus mecenas, que pues era el suegro de Julio César. Hay más de 300 rollos que sobrescribieron a esos primeros intentos por revelar su contenido. En marzo del año pasado, en 2023, se lanzó el desafío Vesubio. ¿Quién del público podrá usar la inteligencia artificial para identificar caracteres o palabras ocultos en los rollos de Herculano? Bueno, pues en octubre del año pasado se anunció el hallazgo y traducción de una palabra, púrpura. ¿Se acuerdan que aquí lo mencionamos el año pasado, cuando ya habían utilizado la inteligencia artificial para descifrar esta palabra? Entonces, en ese momento significó un premio de $40,000 como parte del millón que se pagó a quienes han trabajado en la biblioteca. El método de desarrollar virtualmente estos rollos utiliza la visión de computadora y el aprendizaje automático. Y se probó la tecnología en el 2015 en un rollo de Engedi, tomando un escaneo volumétrico tridimensional del rollo, luego un software que interpretó las capas del rollo y los píxeles más brillantes del escaneo representando la tinta que aún quedaba sobre la superficie. Y finalmente pues se desarrolló, entre comillas, virtualmente el rollo y la versión digital del documento se pudo leer. Sin embargo, pues hay obstáculos, historias, geografías e idiomas diferentes que aparecen en diferentes proporciones, como el antiguo griego o los textos en latín. Qué interesante, ¿no? Ojalá que realmente puedan descifrar todo esto. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota.

Si bien las etiquetas en los empaques de comida con los datos nutricionales no van a informar a los consumidores sobre si la ingesta constante produce algún tipo de daño al organismo, los científicos y expertos en el área sí pueden advertir a las personas sobre las consecuencias. De hecho, gracias a la ciencia y a los estudios reiterativos sobre el impacto negativo de ciertos alimentos en el cuerpo humano, es que se ha podido determinar que hay enfermedades que se producen por el consumo de ciertos productos, y la mayoría de los nutricionistas y médicos profesionales sostienen que comer determinados alimentos no está mal, pero cuando la ingesta es excesiva se pueden desencadenar problemas graves. A fin de dar mayor claridad a los consumidores sobre lo que realmente están comiendo, la ciencia ha identificado ciertos alimentos que cuando se introducen en una dieta de forma reiterada o reiterativa, pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales 10 basados en investigaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otras instituciones médicas y científicas norteamericanas, ¿ok? El primero es el salami y embutidos procesados. En el primer puesto se ubica los salamis y otra serie de embutidos procesados como el jamón y las salchichas. Estos alimentos han sido asociados con un mayor riesgo de cáncer, especialmente cáncer colorrectal, ya que contienen nitritos y nitratos, compuestos que pueden convertirse en nitrosaminas, que son unas sustancias potencialmente cancerígenas. Es curioso, pero hace 2 días estaba hablando con una amiga y estaba hablando de esto exactamente, de los embutidos, estaba hablando de las salchichas y del jamón, y le decía que pues que hay que evitar los que tienen nitritos y nitratos. Y yo le había tomado una foto para que viera el jamón que yo compro y que, bueno, que compré en esta ocasión, porque realmente compramos otra marca. Y le dije, pero ¿sabes qué? No he leído en sí los ingredientes. Al principio, cuando me enteré sobre los nitritos y los nitratos que contienen los embutidos, pues sí me ponía a leer pues la marca que elegía. Y ya pues últimamente ya no. Y le dije, voy a volverle a leer, porque a veces les agregan otras cosas que pues tal vez no son nitritos ni nitratos, pero tal vez son otros ingredientes, ¿no? Y dicho y hecho, el día de ayer, esto fue antier que hablé, el día de ayer lo leí y sí tienen unos ingredientes que pues no me convencen tan bien. Entonces, hay que estar muy al pendiente de esto, sobre todo si ustedes comen mucho embutido. Obviamente siempre dicen que no son saludables, ya sabemos que es por los nitritos y nitratos, pero hay embutidos que sí son saludables. Y por ahí escuché, por recomendación del señor Frank, que en paz descanse, que decía que a veces las carnes embutidas europeas son las de mejor calidad y son las más sanas que uno puede comer. Son más caras, pero pues que no tienen todos estos químicos. Pero bueno, eso nada más es como un tip, ¿no? ¿Ok? Bueno, la Organización Mundial de la Salud clasifica estos alimentos como cancerígenos del grupo 1, lo que significa que hay evidencia suficiente para demostrar su relación con el cáncer. Por lo tanto, pues es importante que los consumidores prescindan de su consumo excesivo a fin de preservar su salud física. El número 2, el alcohol. No es secreto, ¿no?, que desde hace mucho tiempo los científicos y el personal médico dentro y fuera de Estados Unidos ha advertido sobre el consumo excesivo de alcohol. La ingesta constante lo convierte en un factor de riesgo para varios tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama, el del hígado y el esófago. El alcohol puede dañar el ADN de las células y afectar el metabolismo de los estrógenos, lo que contribuye al desarrollo del cáncer, tal como expone un artículo que fue publicado por MSN. Y la clave pues está en moderar el consumo y seguir las recomendaciones de las guías de salud pública. En el número 3 se encuentran bebidas gaseosas. En tercer lugar se ubican estas bebidas, las sodas, los refrescos, ¿no?, que contienen altas cantidades de azúcar refinada y colorantes artificiales, que tal como exponen los especialistas, pueden contribuir al aumento de peso y a la obesidad. Los científicos e investigadores profesionales de salud destacan que la ingesta de este tipo de bebidas está vinculada con el desarrollo de cáncer de cualquier nivel. Además, algunos estudios sugieren que ciertos colorantes y conservantes pueden tener propiedades que desencadenan diabetes y otras enfermedades que deterioran el organismo. Y bueno, también está el salmón de criadero. Eso también yo ya lo había escuchado. Tal como exponen los científicos y especialistas en nutrición, el salmón de criadero puede estar contaminado con factores negativos ambientales como los PCB, que son los bifenilos policlorados, y dioxinas que se acumulan en los tejidos grasos de los peces. Los científicos sostienen que estos compuestos han sido asociados con un mayor riesgo de cáncer. Aunque el salmón pues es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3, recomiendan optar por salmón salvaje cuando sea posible y prescindir de la ingesta excesiva o rutinaria. Y en el número 5 se encuentran los tomates en conserva. ¿Qué es eso? Pues son las latas de puré de tomate. Que pueden contener bisfenol, así que busquen ahí los ingredientes y contienen bisfenol A, BPA, que es un químico que utilizan en el revestimiento de latas que ha sido relacionado con un riesgo aumentado de cáncer. A pesar de que el BPA ha sido prohibido en algunos países, sigue siendo un problema que afecta a miles de personas en todo el mundo. Y para evitar pues esta exposición, los expertos recomiendan optar por tomates frescos o productos en envases libres de BPA, ¿ok? También está pues la azúcar refinada en el número 6. Uno de los mayores productos contaminantes y negativos para el ser humano es la azúcar refinada y los productos que contienen en grandes cantidades. Los profesionales de la salud sostienen que la ingesta de azúcar puede contribuir a la obesidad y la resistencia a la insulina, que ambos factores pues son riesgos para el cáncer. Además, el consumo excesivo de este componente y los productos que la contienen pueden promover el crecimiento de células cancerosas en cualquier parte del cuerpo al proporcionarles una fuente rápida de energía. En el número 7 se encuentran los productos genéticamente modificados. La controversia sobre los OGM y su impacto en la salud pues sigue siendo un tema de debate ante la Organización Mundial de la Salud y el resto de instituciones de salud pública. Algunos estudios sugieren que los OGM pueden estar asociados con un riesgo de cáncer debido a los herbicidas y a los pesticidas que utilizan en su cultivo. Aunque la evidencia pues no es concluyente, algunos consumidores prefieren evitar los OGM por precaución, ya que estos alimentos son intervenidos y no son 100% naturales. Y los aceites refinados vegetales. Aceites vegetales refinados. En el octavo lugar se ubican estos aceites vegetales refinados, como el de maíz, el de soya y canola, que contienen altos niveles de ácidos grasos omega 6 y que tienen grandes repercusiones en el organismo tras su ingesta de forma excesiva. Un desequilibrio en la ingesta de ácidos grasos omega 6 y omega 3 puede provocar la inflamación del cuerpo, lo cual está vinculado al desarrollo de varios tipos de cáncer. Esto es lo que advirtieron los científicos. Y algo que les va a gustar, bueno, que les gusta mucho y que no les va a gustar de algo que les gusta, por eso trabalenguas, ¿no? Las palomitas de microondas. Aunque muchos consideren que se trata de un alimento inofensivo, los científicos consideran que las palomitas de microondas pueden contener químicos en el revestimiento de las bolsas, como el ácido perfluorooctanoico, el PFOA, mejor, ¿no? Y ese componente, tal como avalan los numerosos estudios hechos por diferentes organismos de la salud pública, se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer. Además, el uso excesivo de mantequilla artificial o saborizantes en esas palomitas puede contribuir a problemas de salud adicionales. Y el número 10, ya el último, papas fritas en bolsas. Por último, las papas fritas en bolsas procesadas, congeladas o de venta en empaques naturales que suelen contener acrilamida, un compuesto que se forma cuando los alimentos ricos en almidón se cocinan a altas temperaturas. La acrilamida ha sido clasificada como carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Por lo tanto, la ingesta de este producto en exceso puede desencadenar problemas de salud a corto plazo. Los profesionales de la salud, nutricionistas y científicos sostienen que la prevención del cáncer no se basa únicamente en evitar ciertos alimentos, sino en adoptar un enfoque equilibrado hacia la nutrición y el estilo de vida, moderar el consumo de ciertos productos y optar por alternativas más saludables, que puede reducir significativamente el riesgo y mejorar el bienestar general. Pues como ven, sí son alimentos que usualmente vemos que la mayoría consumimos. De aquí yo te puedo decir que pues ya sabía de estos y ya les había comentado en algunos otros programas. Por eso siempre les digo en el aceite, que opten por el aceite de coco o el aceite de aguacate. En las papas fritas, pues ya sabemos, ¿no? Eso sí, de las palomitas en microondas no les había informado. Para que vean que eso sí me... me sorprendió esta información, ¿no? Sobre lo que contienen las bolsas, PFOA, el ácido perfluoroctanoico, ¿ok? Es así. Y pues de los productos genéticamente modificados, cuando alguien habla conmigo y me pregunta cositas así, parece que saco todos mis apuntes, ¿no? Y les digo, no, azúcar refinada, no, cosas en conservas, no, nitrito ni nitrato, no, refrescos, no, el salmón que es en estanques, pues así. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día y aquí finalizamos la clasecita de Conociendo tu Meta. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.

11 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Recordándoles que hoy hay programa en vivo de lo mejor del deporte con Ravi, donde Ravi les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también habrá charla y meditación en vivo hoy a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la noche, charla y meditación de encuentros existenciales. Y bueno, ahora sí, aquí me despido, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho, el Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.